XNK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Oye. ¿Vos sabes que te burlas? Te burlas. Obviamente, porque crees que lo hago. Porque crees que lo hago. Pero sabes qué feliz estoy. No tienes el concepto de la felicidad que invade cada poro de mi cuerpo. Espera. Déjame adivinar. A ver, adivina. Alguien obsesionado con su peso. Ok. Redujo porciento de grasa. Pues sí. Sí, honestamente, hoy en la mañana me desperté. Ajá. Y me medí. Para las personas que no sepan, si quieren saber su porcentaje de grasa, encuentran una página en internet y normalmente lo que piden es la medida del cuello, medida de cintura, estatura, edad y peso. ¿Okay? Estoy pesando 82.1 kilos, o sea, estoy feliz. Soy feliz. Logré bajar todo lo que subí en Navidad. De cuello soy 39, ya bajé un centímetro, estaba en 40 la semana pasada. Y de abdomen, bueno, de cintura... Cuando llegué de Cancún, 84, casi 85 centímetros de cintura, 82. Estoy tan feliz. El viernes veré a mi entrenador, él me dirá cuánto bajé, pero no solo estoy feliz porque sí siento que ha habido un proceso hacia adelante en mi bajo de peso. Hay algo aún más importante. ¿Qué? Algo que tiene que ver con el color naranja. No sé. ¡Ya hay gimnasios! Finalmente. Mi vida se ha hecho completa. Yo camino de Sevilla, del metro Sevilla para acá. Sí, sí, sí. Y hay un Smart Fit ahí. Ajá, sí, sí. Y sí, es lo vi abierto. Es al que voy. Entonces llevo ya desde el martes yendo al gimnasio. Estoy feliz. Antes tenía que ir a casa de mi amiga Mimi. Pero si la quieren seguir en Instagram, ella sube constantemente... cosas de, ¿cómo se llama? De ejercicios. Mimito Fit, síganla por favor, le doy las gracias eternamente. 2 meses estuve yendo a su casa para poder entrenar porque ella tiene un gimnasio completo en su casa. Pero bueno, ya finalmente pude ir al gimnasio. No sabes lo feliz que estoy de cargar, de sentir el peso, de sentir mis músculos como lloran y el sudor como cae de la grasa que está llorando. Eso es felicidad. Bueno, vamos a las noticias. Sí que te parece una excelente idea. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, como siempre acompañado de la bellísima Ilse Castro. Les recuerdo que estamos aquí en Radio 620 AM, Cadena Raza. Y si quieren hacer cualquier pregunta, tienen alguna duda, comentario. Si lo quieren chulear, recuerden que por favor, es importante que lo chuleen. Por favor, es muy necesario. Lo voy a necesitar para el viernes que voy a ver a mi coach. Recuerden, nuestro Facebook es... Comic Manía MX. Al igual que nuestro canal de YouTube. Twitter. Suscríbanse, por favor. Twitter y también, obviamente, Instagram Comic Manía MX. Este programa está saliendo al mismo tiempo de que la radio. Está saliendo a través del canal de YouTube de Cadena Raza. Raza con S. Y también de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. Por favor, escuchen el programa. Y debajo de la imagen... Perdón, debajo del video. Ahí pueden poner todos sus comentarios. Y la bellísima Ilse Castro lo va a leer. Y ahora sí, hay que empezar con las noticias del día de hoy. Antonio, por favor, la primera noticia. Yo sé que mucha gente está entusiasmada. Todo el mundo lo quiere ver. Yo no. Lo miré por curiosidad, pero así que digas, uy, me muero por verlo, ¿no? El Snyder Cut de la Liga de la Justicia, para las personas que no sepan, es una reedición de la película que ya vimos. De la desastrosa película que ya vimos. La palabra desastrosa creo que le va perfectamente bien. El problema de la película fue que Zack Snyder tenía una idea de qué es lo que quería hacer con el universo expandido de DC. Como más oscuro, ¿no? Más sádico, sí. Más... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él tiene una mala idea de qué son los superhéroes, ¿ok? ¿Como tipo The Boys? Más que nada como tipo Watchmen. Ah. ¿Ok? No sé si viste la película de Los Vigilantes, le pusieron aquí, en inglés se llama los Watchmen o The Watchmen. Estuvo por muchos años en Netflix, no sé si sigue en Netflix ahorita, pero la puedes checar. Igual la dirige Zack Snyder, es basada en una novela gráfica escrita por el brillante y magnífico Alan Moore, mi ídolo. Tu ídolo. Mi ídolo de todos los ídolos. Y él se le ocurre una idea de agarrar a un grupo de héroes. Originalmente iban a ser los héroes de Charlton, que son The Question, Blue Beetle, Captain Atom, etc. Y los iba a poner dentro de un contexto real y los iba a pasar acerca de una enorme tragedia. Uno de los editores que estaba como que a cargo de todos los personajes de DC dijo, ¿sabes qué? No quiero que uses a los héroes de Charlton, porque en mi primer trabajo fue para Charlton y tengo un cierto lugar especial en mi corazón para esos personajes. O sea, en pocas palabras dijeron, no lo arruines. Ajá, porque básicamente lo que iba a hacer era matar a varios de los personajes. Ajá. Y hacer que muchos de ellos tuvieran como que unos problemas psicológicos muy fuertes que iban, digamos, no a arruinar a los personajes, pero los iban a modificar a tal nivel que iban a ser imposible de utilizarlos dentro del universo DC. Okay. ¿Okay? Por el tipo de cosas que queremos aprender acerca de ellos. Entonces, lo que hace Alan Moore es agarra a los personajes de Charlton y los modifica. Entonces, tenías a Blue Beetle y sale Búho Nocturno o Night Owl. ¿No? Tienes a Nightshade y sale de Silk Spectre, etcétera, etcétera. ¿No? Y es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Es el cómic que yo siento que me modificó más que cualquier otro cómic. Y es mi cómic favorito, ¿no? Fueron 12 números, si no lo han leído, por favor lean Watchmen. Y les digo ahorita, la primera vez que los lea, les puede gustar, les puede no gustar, pero lo que sí les voy a dejar claro es que no lo van a entender al 100%. Es un cómic que tienes que leer múltiples veces para en serio entender todo lo que abarca. O sea, ¿tiene como muchas cosas escondidas y cosas así o cómo? Tienes que madurar para entenderlo mejor. Okay. Yo cuando lo leí estaba muy chavo y entendí la superficie. Y conforme fui creciendo, lo fui leyendo, y cada vez descubrí algo diferente de la caracterización, personalidad y mundo que nos presenta Watchmen. Okay. ¿No? Y una de las cosas que nos presenta es un mundo realista, ¿no? Donde los superhéroes existen. Y ese fue el error de Zack Snyder. Cuando utiliza a Superman en Man of Steel, le mete demasiadas cosas del mundo real que no van muy bien acorde con Superman. Superman es un ser de luz, es el héroe brillante. Es el que da la cara. Y lo mete en un mundo oscuro, muy, muy feo. Como que rompe esa magia de un superhéroe, ¿no? Como Superman siempre sale de día. Y hasta cuando es de noche, está todo iluminado. Como en la película del 78, cuando ves a Christopher Reeve bordar por la ciudad, aunque sea de noche, o sea, está súper iluminado y su traje es, mientras más brilloso, mejor. Si tú ves el traje del 78, de esta brillante película de Richard Donner, estelarizada por Christopher Reeve, el inmortal actor que es el mejor Superman de todos. Ni siquiera Henry Cavill le llega. Nadie le llega. O sea, es muy bueno como Superman Henry Cavill, pero el mejor efecto especial de esa película es Christopher Reeve. Punto. ¿Te crees que un hombre puede volar gracias a él? Cada vez que aparece en la noche, él se ve increíble, su rostro se ve increíble, su traje se ve brilloso. O sea, eso es lo que necesitas en Superman. Claro. Batman es un héroe oscuro que solo sale en la noche y mientras menos se vea, mejor, como lo hace Christopher Nolan en la brillante cinta de Batman Begins. Y eso no lo entendió Zack Snyder. En Batman contra Superman es aún más asqueroso porque Batman es un asesino, ¿no? Entiendo que en la película del Hombre de Acero Superman se vea forzado a matar, ¿no? No lo quiso hacer, pero no le quedó de otra. Claro. Pero en Batman contra Superman, Batman siempre toma la iniciativa de matar a todo lo que se le ponga enfrente. Y ese no es Batman. Y en una ocasión, durante una entrevista, un fan que estaba opuesto a esto le dice a Zack Snyder que no cree que Batman debería ser así. Y Zack Snyder, en vez de decirle, ¿sabes qué? Bueno, esa es mi interpretación de Batman, le dice, estás idiota. No con esas palabras tal cual, pero más o menos. Le dice, estás idiota. Si tú crees que Batman no mataría, estás viviendo en un mundo de fantasía. Y el fan dice, ¿Quién ofende más a los fans, tú o Zack Snyder? ¿Perdón? ¿Quién ofende más a los fans, tú o Zack Snyder? Ahí nos vamos, pero la cosa es que yo los ofendo con razón. Y Zack Snyder no tiene razón de nada porque él no ha leído tantos cómics como yo. Y en el caso, lo que debe decir Zack Snyder es, en mi interpretación de Batman, Batman mataría. Pero lo que le dice al fan es que estás viviendo en un mundo de fantasías y crees que Batman no mataría. Y mi respuesta a Zack Snyder es, los cómics son fantasía. Gracias, Ilse. Exacto. Así de simple. Exacto. Entonces, él debería de entender que Batman no debe de trabajar bajo las reglas reales de un mundo. Él debe detener a los villanos, no matarlos. No, me imagínense, si hubiera superhéroes en la vida real, entonces, sería distinta la vida. Ese es el problema que yo veo con la interpretación de Zack Snyder, pero permitieron que hiciera dos películas así. Y tuvieron muy pocas, digamos, El Hombre de Acero sí tuvo buena en aceptación. Ajá. Batman y contra Superman dividió a la audiencia bastante. Y lo peor de todo fue que a los meses, bueno, y después el Suicide Squad, bueno, fue aún peor. Pero después, unos meses después, o creo que al año, sale La Mujer Maravilla. Y Patty Jenkins entiende al personaje y siempre la retrata con luz. Y obviamente es un personaje de esperanza, el personaje que representa la verdad. Y todo el mundo se enamoró de este personaje. No dividió a la audiencia, al contrario, la unió. Uh-huh. Y dijeron, esta es la mejor película, ¿no? Y después sale Aquaman y Aquaman es igual. Película. Y Aquaman es igual. El final de Aquaman, cuando se pone el traje original, el naranja con verde, yo aplaudí. Una lágrima me salió. Entonces vemos Shazam. Qué friki es, ¿verdad? Y es clarísimo que los directores de esas tres películas entienden a los personajes. Uh-huh. Y por eso es que Warner decide despedir o retirar a Zack Snyder de la Liga de la Justicia, uh-huh, y meter a Joss Whedon para que le dé un aire más liviano, como los Avengers y Avengers 2 que él dirigió. Y lo que termina es que crea un monstruo de Frankenstein que no funciona. Sí, porque no, o sea, en lugar de decir vamos desde cero, ok, tomemos lo que ya está y vemos qué hacemos. Ajá, exacto. Y eso fue lo que terminó arruinando la película, porque tiene dos tonos muy diferentes, muy distintos. Y le trataron de meter más luz a las imágenes y terminaron siendo peor. Y ahorita lo que va a hacer Zack Snyder es retomar el trabajo que él tenía. Le dieron 30 millones de dólares más para terminar la película. Ya la completó. El trailer se ve muy bueno. Es lo único que no entiendo. Si lo corrieron, ¿para qué le dan como otra oportunidad? Porque necesitan jalar gente a HBO Max. Y esto es un... Bueno, por morbo sí. Ajá, es esto. Están trabajando con el morbo de la gente. Yo lo voy a ver. Yo sé que va a estar mala, pero yo lo voy a ver. La pasas. Sí, sí, claro. El problema de la película es que tiene una base que no funciona, que es Zack Snyder. Entonces, la película va a ser más coherente. A diferencia de la película que vimos en los cines, que no tiene nada de coherencia porque son dos diferentes visiones. Claro. Aquí vamos a tener una visión coherente. De principio a fin va a ser la interpretación de estos personajes de Zack Snyder. No significa que va a estar buena, ¿no? Va a tener muchísima acción, porque el hombre, si es algo sabe hacer, es retratar acción. Y eso le sale súper, súper, súper bien. Y lo vimos en 20.000 películas como la de Watchmen o Sucker Punch, ¿no? Entonces, la acción se va a ver muy bien, los efectos se ven muy bien, los actores, al menos Henry Cavill lo veo contento. no como lo vimos en la película que salió en los cines. Me gusta lo que están haciendo con Joker, creo que lo van a rescatar de la basura que fue Suicide Squad. Pero les digo ahorita, le tengo cero esperanza a esta película, porque si la película con 2 horas de Justice League es aburrida, imagínate un corte de 4 horas. Entonces, en realidad no le tengo nada de esperanza a esta película, pero la voy a ver. Y si es buena, lo vendré a decir. ¿Okay? Y si es mala, también vas a decir. Y nomás les recuerdo, todos vimos el trailer de Joker y todos dijeron que iba a estar buenísima y todos vimos que fue una basura. Todos vimos el trailer de Suicide Squad y todo el mundo pensó que iba a estar buenísima y resultó ser una basura. Es muy aburrida. Yo vi el trailer de, ¿cómo lo pusieron? Wolverine Inmortal. Y se veía increíble y la película es aburridísima. Entonces, no se dejen llevar por el trailer. ¿Ok? Bueno. Ya veremos y hablaremos de eso. Y también en nuestra próxima imagen, Mortal Kombat ya se anunció. Va a salir a través de Warner. Okay. Va a salir este año. Y va a ser exactamente el plan que ya habíamos platicado que tiene Warner. La va a sacar en cines. Y también la va a sacar en HBO Max. Es la idea que va a hacer con todas sus películas. Sale en abril. Me gusta el juego. Porque sale en abril. Yo tengo curiosidad cómo van a hacer que se vea todo igual de sangriento como en el juego. No creo que lleguen a una clasificación R. Pero lo que sí se ve bonito, porque ya vi todos los pósters, las imágenes de los personajes se ven espectaculares. Ay, yo quiero ver cómo se les parte la espalda y todo eso. Lo único que sí me dolió es que nunca he sido gran fan del videojuego. Ajá. Pero siempre fui gran fan de Johnny Cage. Y por lo que veo, no va a aparecer. Bueno, al menos no le dieron su póster para él. Entonces, no sé. Y no hemos visto el trailer. El trailer sale mañana. Okay. Entonces mañana ya veremos si vale la pena la película y si va a ser tan sangrienta como fue el videojuego. Lo dudo. La siguiente imagen, tú querías hablar acerca de esto. Cruella de Vil ya va a tener su película. Sí. Esta va a ser, creo que, la tercera película en la que ella aparece, porque ya vimos la reinterpretación de La Noche de las Narices Frías o Los 101 Dálmatas. Ajá. Donde, ¿cómo se llama esta actriz? Súper buena actriz. La que salió en Atracción Fatal. Sí, ¿Jen qué? No, no es Jen. Ahorita se nos acuerda, pero bueno. Glenn Close. Sale Glenn Close como Cruella de Vil. Tuvo tanto éxito que le dieron una segunda película. Ah, sí. Y la segunda es muy mala, pero aún así es divertida, bueno, porque está ella. Yo no vi ninguna de las dos porque salen muchos perros y tú sabes que no me gustan las mascotas. Esta, obviamente. No te gusta ningún ser vivo. ¿Sí? Es muy cierto. Ya salió el trailer de Cruella, uh-huh, ahora interpretada por Emma Stone. Que son los años mozos. Antes de ser cruela. Aquí está aprendiendo a ser cruel. Sí. Desafortunadamente van a aparecer muchos perros, entonces no me gustó el trailer. ¿A ti sí te gustó? Sí, está bonito. Bueno, lo veré una segunda vez. Además, a ver si me llama. Yo creo que sí va a ser interesante como ver ese. La evolución. ¿Por qué cruel es cruela? Porque lo muestran como así como muy tímida, muy no sé qué estoy haciendo en mi vida. Y llegar como a eso de ahora soy la mera mera. Cualquier persona que quiera matar perros, yo la apoyo. Y con eso nos vamos a nuestro primer corte comercial. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sigan escuchando Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Popeye. Evarino, soy tú. Pues además déjeme decirte una cosa, te burlarás, pero todos los días como mi espinaca. ¿Y sabes cómo la como? ¿Cruda? Sí y no. Entonces. La mezclo con mi licuado. Ah. Entonces agarro mi licuado es de chocolate, por cierto, que sabe delicioso. ¿Chocolate con espinaca? Chocolate con espinaca. Y lo padre es que el color de un licuado de chocolate, obviamente es proteína, no crean que es chocomilk. Por favor. Es el licuado de proteína, de sabor chocolate. Ajá. Es muy bonito, es muy visualmente hermoso, uh-huh, el licuado de chocolate. Pero cuando le pones tú sabes, espinaca cruda, sabes lo que sucede, ¿no? Sí, se hace obscurito. No, se vuelve verdoso. Ajá. Y no hay nada tan extraño como tomar un licuado verde que sabe a chocolate. Visualmente es muy raro, pero es delicioso y me llena de fortaleza. A ver, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, tenemos que tengamos algunos. En Comic Manía MX. Dinos. Ricardo Base dice: saludos, Joy, de parte de Ricardo Centeno. Gracias. Más de 10 años escuchándote y siempre con comentarios muy acertados. No manches, ¿en serio? Gracias, 10 años. Eso sí es aguante, ¿eh? ¿Ves por qué te digo Popeye? Porque tú también eres vintage. Es un chiste de que estoy viejo, ¿verdad? Pero con este gorro me veo de 25 años, no más, no menos. A ver, entonces. No. Pedro Páramo dice: saludos a la guapísima Ilse y al magnífico y despampanante Joy. Listos para disfrutar del mejor programa del multiuniverso. Muchísimas gracias. Y Pedro, yo no soy gran fan de tu libro, pero gracias por tus hermosos comentarios. ¿Has leído Pedro Páramo? Sí. Está súper confuso ese libro. O sea, yo lo intenté está leer. ¡Está padre! No digo que esté malo. No digo que sea malo. Digo que no lo intenté y me confundí cañón. Me confundí sí. cañón. Me confundí sí, dices, espérate, ¿entonces qué hicieron qué? Estoy en el pasado, estoy en el presente. ¿Qué está pero pasando? Pero está muy bueno, la verdad. No digo que sea malo. Léanlo. Clásico de la literatura mexicana. Sí. Víctor Gutiérrez dice: hoy no me quiero pelear y no tengo preguntas, así que solo diré buen programa. Víctor, conforme pasan los años, como que me vas entendiendo y te lo agradezco. Te lo agradezco. Pero saben que a este nos peleamos señor, muy seguido. A este señor le gusta pelear, claro, le encanta, claro. Le fascina. Así que si le pueden poner algo en lo que no están de acuerdo de lo que le haya dicho, lo harán muy feliz. Sí, claro. Bueno, yo más les digo una cosa, por algo perdí a todos mis amigos. Imagínense. A ver. Polo Crown dice: saludos, Joy e Ilse, ya aquí preparado para escuchar el mejor programa de cómics del universo. Espérate. ¿Sí? Esto te va a encantar. A ver. Dice: ¿dónde está Joy y qué hace Chris Evans en Comic Manía? Gracias. Por eso me quedes bien, Polo. ¿Sabes cómo llegarme? Acá. Directo acá. No me inflen el ego más. Bueno. David Mozarelas nos manda saludos y que tú, que él apostaba que tomabas calcetosis. No. Y también tiene otra pregunta, pero espérame. Oye, todo puede pasar en esta vida. Puede ser. No, proteína. No sé si deba de mencionar. Son diferentes marcas. Sin marcas. Muchas y marcas las que uso. Dicen, bueno, él opina que muchos dicen que Cruella es como el Joker de Disney. Puede ser. ¿Tú qué opinas? Yo, pues sí, es un personaje que busca el caos, ¿no? Y que sus metas no son comprendidas por todo el mundo, ¿no? Yo siento que la interpretación de Glenn Close es un clásico de clásicos porque es una brillante actriz. Sí. Yo siento que Emma Stone es muy, muy buena actriz. Sí. Y creo que va a poder hacer un buen trabajo. El único problema van a ser dos cosas. Si el guión puede mantener o sustentar esta nueva interpretación, si el director va a poder guiar a Emma Stone para que no haga una simple imitación de Cruella, de Glenn Close. Y también más importante es que no se vaya a lo descabellado sin razón. Una de las cosas que más me gustó de la interpretación de Heath Ledger, si estamos hablando de Jokers, y de alguna manera u otra, aunque el guión es muy malo, me gusta la interpretación de Joaquín Phoenix de la película de Joker, porque sabe en qué momento contenerse y en qué momento explotar. Si está explotando, no solo es como el loco de qué fue lo que pasó con Jack Nicholson en el clásico de Batman del 89. Hace una buena interpretación del Joker, pero es un constante explosión. Y no tiene sentido. Cansa un poco. Ajá, se vuelve muy repetitivo, ¿no? Lo mismo le pasó a Danny DeVito como el pingüino, ¿no? Llega un momento en que ya todo es grotesco, entonces ya te aburre. Y lo padre es que tengas ese sube y baja. Exacto, que es lo que hace Heath Ledger. Sí. ¿No? Tiene esos momentos donde está contenido y tiene esos momentos de explosión. Claro. Momentos contenido, momentos de explosión. Dices, ¿va a ser algo o no va a ser algo? Y lo padre es que le da un cierto giro a sus frases que está clarísimo el oscuro sentido del humor del personaje. Sí. Y eso es lo que me gusta de lo que hace Heath Ledger, a diferencia de, por decir, de lo que pasa con Jared Leto. Está sobreactuando en todas y cada una de sus escenas porque no tuvo un director que lo supiera guiar. No había un guión que sustentara a ese personaje y la edición lo destrozó. O sea, sí. Jared Leto debería estar. Y él es un gran actor. O sea, no por nada. Sí, no es malo. No por nada ganó un Oscar. Claro. Y su interpretación en Dallas Buyers Club, a pesar de que hace un hombre homosexual, está súper contenido esa actuación y está muy realista. Entonces, claro. El hombre puede trabajar bien. Por eso quiero verlo en esta interpretación de Zack Snyder, porque yo creo que aunque toda la película sea una basura, mínimo él se puede ver bien y redimirse como un buen Joker. ¿Alguna otra pregunta, duda, cuestión? ¿No? Es que unas son muy largas como para que las... Bueno, sí nos dijiste que alguien comentó que efectivamente Mortal Kombat va a ser clasificación R. Sí, que o aquí lo habían sería anunciado. Clasificación C, lo cual está correcto para ese tipo de películas. Sí, deja ver... No, no encuentro quién fue. No te preocupes. Si quieres, nos vamos ya al resto de las noticias antes que se nos acabe el tiempo. Va. La siguiente noticia es, obviamente, Fast 9 o F9 o Fast and the Furious 9. Ya dejen a morir. Mira, ya llegó un momento en que la realidad real ya no existe dentro de esta franquicia. Vi el trailer. Ah, fue Víctor Gutiérrez quien lo dijo. Muchas gracias. Víctor, qué bueno que estás aportando más cosas y en vez de estar detractando del programa. Vi el trailer, me encantó. Pero olvídense de la realidad. Todo lo que vimos en la primera de Fast and the Furious, que había un cierto nivel de realidad dentro del mundo realista, ya se fue por la ventana. Esto ya es ridículo. Mira, para empezar... Pero me gustó, es muy divertido. Ya ni siquiera es como su argumento inicial de es carreras, autos... Y que eso fuera lo más importante. Ahorita ya son agentes secretos, pierden memoria, hacen no sé qué tanta cosa, ya no son delincuentes, ahora trabajan a favor del gobierno, luego otra vez son delincuentes y... Es ficción total. Lo mismo me acuerdo mucho lo que sucedió con James Bond, ¿no? Que igual su película creo que iba a salir en abril, ya la pospusieron hasta octubre. Esta creo que va a salir igual en mayo, está programada para mayo de este año, si es que las cosas... ¿En cines? No, sí, si es que, bueno, si es que las cosas no empeoran, pero la cosa es que muchos le tienen mucha esperanza a la vacuna y por eso ya como que empiezan a sacar cosas. Pero yo también le tengo mucha esperanza. Recuerden que la vacuna no te asegura al 100% que no te vas a contagiar, pero bueno. Calla, quiero salir de mi casa, por favor. Necesito que los gimnasios sigan abiertos y los cines también. Pero a lo que voy con esto es, si tú recordarás, cuando entra Daniel Craig, sale Casino Royale y trataron de hacer algo más realista. Sí. Y poco a poco ya se han ido descabellando. Ya ahorita en la última que salió, que fue Spectre, ya es el James Bond de los años 70, ¿no? Ya se olvidaron de la realidad. Y lo mismo siento con esta, ¿no? Que las primeras trataron de ser como que más realistas y poco a poco ya se descabellaron. Como que hasta las 5 yo puedo decir que todavía tenía... Mantenía algo realista. Sí, de las 6 en adelante ya fue así como de... Mira, yo lo único que tengo que decir es, son estupidísimas, pero me divierten mucho. Y si las tienen ven con ese... Tienen buenos efectos. Si las ven con... Además, ese los carros que muestran son una belleza. Y a mí en lo personal sí me duele cada vez que destruyen un buen carro, dices. Oh, puros efectos especiales. Ya sé. Pero yo la recomiendo, me gustó mucho el trailer. Siguiente imagen. Una franquicia que ya le deberían dejar morir. Porque también. Porque la única buena de toda ella es la primera. Halloween de John Carpenter. Es un clásico del cine de terror. Una brillante película. Si no la han visto, véanla. Mil años después te sigue causando miedo. La anterior que hicieron, que fue como el remake, lo único que disfruté fue que Jamie Lee Curtis, la chica original de la película, vuelve a salir. Sí. Y a pesar de que es una mujer ya muy grande y su carrera ha tenido igual muchos altibajos, qué buena actriz es. O sea, no hay una mala interpretación en toda su carrera. La de Freaky Friday que hace con Lindsay Lohan es fantástica. Es fantástica. En True Lies, como la pareja de Arnold Schwarzenegger, se ve bellísima y también es brillante actriz. Ella es bellísima. Me encanta verla trabajar. Lo que me encanta es que ella nunca ha sido como ese estereotipo de belleza de Hollywood. No, sí, es diferente y es diferente, muy interesante. Y te impacta. Y si la quieren ver en su mejor momento, vean Trading Places con Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Hay una escena donde ella sale desnuda que déjenme decir, los jóvenes. Fue perfecta para mi juventud. ¡Cállate! Me pegó. ¡Cállate! Me pegó, cállate, exacto en el momento, cállate, perfecto. Cállate. Véanla, es preciosa esa mujer. Eww. Pero lo que iba con esto es que John Carpenter lo están entrevistando y dice que hay una enorme posibilidad de que, a pesar de que está programada esta película de salir en cines en octubre, lo más seguro es que vaya directo a streaming. Que es bastante triste porque yo ya quiero regresar a los cines. Pero bueno, pues uno sí, nunca pero sabe. Pues la verdad va a ser una burla, pero bueno. Veamos. Aunque sea mala, la quiero ver en cine. Falcon y Winter Soldier. Está bien bueno el trailer. Está increíble el trailer. Quiero hacer igual un Comic Manía extra. Vamos a estar trabajando a ver si lo puedo lograr. Para hablar un poquito más acerca de US Agent, uno de los personajes que va a salir en esta serie. Hablar un poquito más de Winter Soldier y todo su pasado y cómo es que termina ahí donde está. ¿Quién es Falcon? Mucha gente no sabe que originalmente Falcon no era un superhéroe. No. Era un criminal del bajo mundo, muy menor, en Harlem. Okay. Y el Red Skull le modifica toda su memoria, toda su mente, para hacerlo un ser heroico. Y se une al Capitán América para que después lo pueda traicionar. Todo utilizando el cubo cósmico. Nadie sabe eso. No. Pero yo se los voy a contar. Pero neta, el trailer está muy bueno. Y si está buenísimo. Y si te... O sea, cuando aparece el nuevo personaje como Capitán América, dices, ¿quién es? Es US Agent. US Agent John Walker, alias US Agent. Y una de las cosas que también me está gustando muchísimo es que estos dos personajes, lo único que tienen en común... Tanto Bucky como Falcon, Sam Wilson, lo único que tienen en común es a Capitán América. Sí. Sin él, ellos ya no funcionan como amigos. Claro. Y están. Se pelean constantemente. No, y eso su es buenísimo. Pelea que está ahí cuando dice: ay, déjate comportarse como niños. Y hablando de otro clásico de los años 80, 48 horas, con Eddie Murphy y Nick Nolte. Brillante película. Me recuerda mucho a esa dinámica. Okay. Que ahí tienes un policía y un expreso y se están peleando todo el tiempo porque uno le va la ley y el orden y el otro es un excriminal, ¿no? Pero me encanta cómo están sin parpadear. 48 horas, véanla para estar listos para Falcon y Winter Soldier. Se aproxima a, ¿qué es mediados de marzo? Va a salir. Estoy muy contento de verla. Y ahora sí nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y antes de terminar las noticias y irnos al tema de hoy, que es obviamente para mí, para ti, ¿quién es el verdadero villano de WandaVision? Hay mucha gente que tiene diferentes teorías. Ah, no es cierto. Todo el mundo tiene la misma teoría, es Mephisto. No. No según yo. Puedo estar equivocado, pero me gusta llevarle la contraria a la gente. Claro, sería divertido que todos tuvieran razón menos tú. Sí, sería, ¿verdad? Sería muy divertido, ¿sabes? Vamos a ver quién. ¿Alguna duda, pregunta, comentario o algo interesante que nos quieras comentar antes de que cerremos las noticias? Virulan dice, recuerdo cuando Falcon perdió en una batalla de rap contra Eminem. Ok. No recuerdo ese momento. Me imagino que fue algo que hicieron en... ¿Cómo se llama? Algún tipo de video que hicieron en YouTube. De esos graciositos. Porque hay unas cosas que se llaman Rap Battles. Sí. Hay un canal que se llama Rap Battles. ¿Algo más? Víctor Gutiérrez dice, yo veo las películas de Rápido y Furioso solo por ridículas de las escenas. Es que pues... Todos. ¿Para qué más las vas a ver? O sea... Pero pues ya la verdad ya deberán de dejar morir eso. Yo me divierto. Pero jamás diría que son buenas películas. Sería estúpido de mi parte tratar de decirles, no, sí, véanlas, porque el nivel de, ¿cómo se llama?, de cinematografía son buenísimas. No, son ridículas, pero son divertidas. Sí, la verdad, divertidas. Sí. La anterior me acuerdo que la fui a ver, o sea... ¿La de Hobbs? No, la que vino antes, la 8, donde sale 8. Charlize Theron. Ajá. Hay una escena que todo el inicio es en Cuba. Yo he visitado Cuba. Cuba no se ve así. Cómo es deprimente y horrible. ¿En serio crees que la grabaron en Cuba? No, pero me da mucha risa, ¿no? De que todos los lugares donde ellos van es en marketing. Sí, en automático se vuelven algo mucho más esplendoroso y espectacular de lo que es en realidad, ¿no? Sí. Entonces, no dudo que Cuba tenga como unas calles o una zona bonita. El malecón. Como nosotros aquí en la Ciudad de México. Si ven comerciales de la Ciudad de México, siempre les van a poner las zonas más bonitas. Pero váyanse a otras zonas que no están tan bonitas dicen, no iré a la Ciudad de México. Es como alguna vez cuando estaba platicando con Bernardo Soto, que fue nuestro invitado de la semana pasada. Vimos la película de Spectre y le estábamos dando como que nuestra reseña y dijo algo muy bonito Bernardo, dice, ese México que retratan en el inicio de Spectre jamás lo he visto, y esa celebración de Día de Muertos nos gustaría tenerla. Pues gracias a eso ya se tiene ese desfile. Antes del COVID habían implementado porque vieron que sí jaló y se ve muy bonito. Ajá. Pero dices tú, eso no es el Día de Muertos aquí en México. No. Pero bueno, antes de hablar de WandaVision y cuáles son mis teorías, que obviamente ya más o menos las expuse. De hecho, hace unas semanas hablé un poquito de por qué mucha gente piensa que es Mephisto. Y yo estoy muy dudoso de que sea él. La última noticia que tenemos que hablar, que también tiene que ver con en Disney, obviamente es despidieron. Uy, sí. A esta chica, ¿cómo se llama Cara? Porque su nombre es Cara Dune, es el personaje, es Gina Carano. Gina Carano no es una gran actriz. Pero le tengo mucho respeto porque cualquier mujer que puede destrozar a un hombre con solo mirarlo. Mira, a ti te destrozaría, ¿eh? Sin duda, la mujer es una. Es campeona. Si se ponen en un tú por tú, te destroza en 5 segundos. Es campeona del MMA. Que se ve peligrosa y siento que es peligrosa. Yo la vi en una película que ella hizo hace muchos años llamada Haywire. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Hace de un agente secreto. La dirige Steven Soderbergh, uno de mis directores favoritos. Es el que dirigió las películas de Ocean's 11, Ocean's 12 y Ocean's 13. Y esta película buenísima con Julia Roberts, que se llama... ¿Cuál de todas? Donde gana su Oscar, que hace una mujer... Erin Brockovich. Es brillante el director y hace que Gina Carano parezca que sabe actuar. Es buenísima la película donde ella se pelea con muchos hombres porque ella es un agente secreto y la quieren matar, sus antiguos jefes la quieren matar y ella tiene que huir. Cada escena de pelea es buenísima. Las escenas de intriga son buenísimas. Steven Soderbergh es un genial director. Es como una película de James Bond, pero con una protagonista mujer. Okay. Con un director de cine de arte dirigiéndola. Buenísima. Haywire se llama. Creo que está ahorita en Amazon. Échenle un vistazo. Si no la has visto, échenle un vistazo. Entonces, desde ahí me gustó ella. No tanto como actriz, pero como persona. Y cuando la vi en The Mandalorian, igual no será la mejor actriz, pero me gusta su personaje, me gusta su interpretación, me gusta su amistad con Din Djarin. Sí. Me encantó el que fue el último episodio de la segunda de la segunda temporada, uh-huh, cuando ella, las dos mandalorianas, ah, sí, se unen. Y este y Mulan se unen para para ayudar a rescatar a Grogu o Bebé Yoda. Excelente personaje. Hermoso Bebé Yoda. Desafortunadamente ella no se puede callar. No. Y en Twitter tuvo algunas algunas ideas medio controversiales. Sí. Y ahorita como tal vez se malinterpretaron algunas cosas, pero sí hizo una comparación que estuvo fuera de lugar. En el momento que tú metes a los nazis, sí, en tu Twitter, ten cuidado. Sí. Porque todo el mundo va a malinterpretar lo que salga de ti. Sí. Y desafortunadamente en Hollywood, que es tan liberal, no puedes tener unas ideas políticas tan conservadoras. Uh-huh. Entonces, ella siendo una republicana en un lugar que es mayormente demócrata, y desafortunadamente gracias a Trump las cosas se han vuelto demasiado políticas en los Estados, sí, Unidos, perdió su trabajo. Y qué tristeza, porque yo creo que ella era un personaje muy importante en Mandalorian, le iban a, sí, dar su propia serie, uh-huh, y ya la perdimos. Entonces, Gina, pero, estamos contigo en espíritu, pero aprende a callarte. Aprende a decir cosas que no debes. Sí, bueno, lo que me encanta es como de, ah, pues ya me corrió, pero ¿qué creen? Tengo un nuevo proyecto. Pues sí, no, y le creo, ¿no? Pero qué tristeza, porque yo creo, sí, que perdimos un gran personaje. Y no solo eso, cancelaron la producción de sus juguetes. Uy. Y dices, qué mala onda, ¿no? Porque de alguna manera u otra el personaje sí es importante, claro, dentro de la historia de Mandalorian, y la gente tiene que aprender a divorciar el arte de la artista. Uh-huh. Entonces, sí, ella es controversial, pero Cara Dune no. Entonces, dejen vivir a Cara Dune y pues ya, ni modo, denle flit a Gina Carano dentro de Disney. Pero bueno, hay que aprender a saber cuando, sí, te ves más bonita, calladita. O, ¿no? También lo sabes. James Gunn lo despidieron de Suiza, de, ¿cómo se llama? De Guardians of the Galaxy, por algo que, por Twitters que hizo hace 10 años. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de WandaVision. Yo en realidad dudo muchísimo que sea Mephisto por una simple y sencilla razón. ¿Cuál? ¿Dónde se está proyectando esta serie? Disney Plus. ¿Crees que Disney va a utilizar a Satanás como el personaje principal o el personaje antagónico? No. ¿En WandaVision? No. Porque sigue siendo Disney. Por la simple y sencilla razón, que es Disney. Si ya hubiera sacado su proyecto de Star Play, ¿o cómo es? Star, no sé qué. Stars, algo así. Uh-huh. Que son las cosas que ha hecho Disney más para adultos. Y WandaVision se... Me imagino que ahí van a poner cosas como Die Hard 1, Die, ajá, Hard 2, que son películas más, exacto, para adultos que adquirieron. Y WandaVision estuviera en esa línea de cosas para adultos, puede que sí, pero pues es para niños. Entonces, no creo que utilicen a Satanás o algún tipo de demonio, ¿no? Uh-huh. O sea, si con trabajo quieren utilizar a Maléfica. O sea, a Maléfica, uh-huh, la volvieron buena en sus películas. Lo peor que lo pudieron hacer ese personaje. Y Maléfica, si algo la categoriza, es que es casi un demonio. Es un demonio. Exacto. Pero bueno, mi idea de quién va a ser el villano es tan, uh-huh, simple y sencillamente como Kang el Conquistador. ¿Ok? Para las personas que no conozcan a Kang el Conquistador, vengo aquí a darles un pequeño resumen del personaje. Es una historia muy larga, siendo que es un amo del tiempo. Pues, y ha tenido... Ya se nos fue el tiempo en su descripción. Y ha tenido más de una identidad. Uh-huh. Va a ser un poco confuso, pero vamos a tratar de explorar un poquito acerca de Kang el Conquistador. Su primera aparición fue en Avengers número 8, como podemos ver en esta siguiente imagen, por favor. Kang número, Avengers número 8, uh-huh, primera aparición de Kang, viene del futuro, se autollama Kang el Conquistador y quiere derrotar a los Avengers. Originalmente, él expone que la razón por la que quiere pelearse contra los Avengers es porque está buscando enemigos a su nivel. Poderosos. Porque ya conquistó todo su futuro. Mm. Entonces, como ya él era del siglo 30 en su dimensión. Ajá. Ok. Y se fue al siglo 40. Ajá. Ok. Y ya conquistó todo el siglo 40. Okay. Entonces se va al siglo 20 para buscar enemigos. O sea, básicamente dijo: ay, qué aburrido. Voy a conquistar más épocas. Qué curioso que utilizas la palabra aburrido, porque tal cual el origen de nuestro buen amigo Kang el Conquistador o Nathaniel Richards, si nos vamos a la siguiente imagen, descubrimos que él vivía en el futuro, ajá, en su dimensión en su universo, ajá, que es alterna a la realidad de nosotros. Ajá. Su nombre era Nathaniel Richards. Es descendiente del papá de Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos. Con razón me sonaba Richards. Su nombre es Nathaniel Richards, uh-huh, que es su antepasado. Uh-huh. Él, como podemos ver... ¿Es como su tatarabuelo? En la imagen que está en la izquierda, sería... Sí, o la derecha, izquierda para mí, pero la derecha para ustedes. Ajá. Podemos ver que él era un hombre que vivió en el siglo 30 y ya estaba aburrido. Y quería ir a un lugar donde hubiera más acción. Acción. Él ve las películas del pasado como las películas del oeste y dice, okay, me gustaría haber vivido en un mundo así. Empieza a hacer una investigación de su línea genealógica y descubre que el papá de Reed Richards inventó una máquina del tiempo que no solo va por adelante y para atrás en el tiempo, sino también va a los lados a través del multiverso. Oh. Entonces, Nathaniel Richards se va a otra dimensión y ahí conoce a una mujer donde y tiene hijos. Uh-huh. Entonces, como su antepasado creó esta máquina del tiempo, él decide utilizar esta máquina del tiempo para ir a un mejor mundo, un mundo más cercano a él. Agarra la máquina del tiempo, la esconde dentro de una esfinge, uh-huh, y se va al pasado, a Egipto, donde, okay, se vuelve el faraón Ramatut. ¿Okay? ¿Ok? Y se enfrenta eventualmente con los Cuatro Fantásticos en el número 19 de los Cuatro Fantásticos. Y continuaremos con la historia. Si nos vamos a la siguiente imagen, por favor, para que veamos al faraón Ramatut. Es el faraón Ramatut con los Cuatro Fantásticos. Y obviamente los Cuatro Fantásticos lo vencen. Él se mete a la esfinge y viaja otra vez a su futuro para decidir. O sea, realmente qué hacer. No lo vencen. Pues bueno. En esa logran que tiempo, abandone. Sí. Logran que abandone Egipto y él se va. Y deja a Egipto libre de su influencia. Nos tenemos que ir a un corte comercial, el último que tendremos. Regresamos directamente para terminar, sí, con esta historia, porque no los quiero dejar en veremos. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y ya estamos al final de esta jornada llamada Comic Manía. Perdónenos, otra vez estamos en chisme, manía. Estamos en super chisme de algo que me sucedió a través del Mercado Libre. Está buenísimo, me metí en problemas por vender dos veces el mismo artículo. Larga historia. Pero tiene que ver con cómics porque era una televisión de Batman. Pero no hablemos de eso, hablemos de Kang el Conquistador. La bellísima Ilse Castro está conmigo. ¿Te está interesando mi historia o de plano? No. Ya. ya te fuiste por otro lado. No, todavía no. Pero no te he confundido hasta ahorita. No, hasta ahorita no. Kang el Conquistador. Se es va al pasado. De Rick Richards y viaja en el tiempo. Ajá. Es como que hermano lejano o descendiente lejano de Rick Richards es descendiente lejano igual del papá, uh-huh. Nathaniel Richards. Resulta que él, te digo, estaba en el viejo Egipto, uh-huh. como el faraón Ramatut. Se mete a su nave en el tiempo. Uh-huh. Empieza a viajar y cuando está yendo otra vez al siglo 30 a huir... Uh-huh. Se topa con el Doctor Doom que estaba flotando por el espacio. Y aquí él le dice al Doctor Doom que lo más seguro es que ellos sean parientes. Y aquí es cuando te deja la idea abierta de si es pariente de Reed Richards, ajá. o si es pariente de Doctor Doom. Ajá. Ya que el Doctor Doom también creó una máquina del tiempo. Uh-huh, uh-huh. ¿Okay? Pero en realidad, más adelante se definió que sí, efectivamente, era descendiente de Nathaniel Richards, el okay. papá de Reed Richards. ¿Ok? En la siguiente imagen, como podemos ver, él decide modificar su identidad y su traje uh-huh. y ya no tratar de verse como un faraón del viejo Egipto. Y por eso es azul. Y se hace una armadura, no tan, digamos, con idea del Doctor Doom. Y se pone una máscara, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina siendo Kang el Conquistador. Okay. Cuando él estaba yendo al siglo 30, hay un cambio. Y él termina en el siglo 40, donde se vuelve el conquistador del siglo 40. ¿Ok? Ok. Tuvo muchos momentos donde se enfrentó contra los Avengers, pero su momento más clave y más importante es aquí. En esta siguiente imagen podemos ver la portada del trade paperback de Avengers de Celestial Madonna. La siguiente imagen, por favor. La Celestial Madonna. ¿Sabes de qué se trata esto? No. Yo te lo voy a contar. Resulta que Kang descubre que una mujer que está viviendo ahorita con los Avengers uh-huh. va a ser la Madonna Celestial. Uh-huh. Sus hijos van a ser tan poderosos que van a poder guiar a cualquier ejército a la victoria y de esa manera poder conquistar el universo entero. Uh-huh. Él decide raptar a estas mujeres y de esa manera él ser el padre uh-huh. de los niños de la Madonna Celestial. ¿Okay? Uh-huh. Tres de las Madonas Celestiales o que él piensa que son candidatos para ser la Madonna Celestial son obviamente Scarlet Witch alias Wanda Maximoff, Agatha Harkness, la bruja de que les mencioné cuando estaba hablando de Mephisto hace unas semanas y Mantis, como tú sabrás, aparece en Guardianes de la Galaxia. Okay. Y también más adelante descubrimos que Moondragon, un personaje que nadie conoce pero en los cómics es la hija de Drax el Destructor. Larguísima historia. Porque Drax el Destructor no era un alienígena, sino era un humano transformado en una criatura de destrucción para enfrentarse contra Thanos. Una historia muy larga, la dejamos para Comic Manía Extra. Pero estas cuatro mujeres podrían ser las posibles Madonas Celestiales. Y todas, de alguna manera u otra, vienen de un linaje superior. Uh-huh. Wanda es la hija de Magneto, o al menos en ese entonces era la hija de Magneto. Agatha Harkness, una bruja muy poderosa que existe desde cientos de años para atrás. Uh-huh. Ella estuvo presente durante cuando quemaron a las brujas. A las brujas en Salem. Moondragon igual fue educada por los priests, querían, ¿cómo se llama? Los sacerdotes. Los sacerdotes de Pama para seguir el, ¿cómo se llama? La idea de los, ¿cómo se llama? La que fue. No, creo que la que fue guiada por los sacerdotes de Pama fue Mantis. Ah. Pero igual está. Ah, ya recordé. Moondragon fue educada por los Eternos que viven en uh-huh. Titán. ¿Ok? Uh-huh. Para ella igual enfrentarse eventualmente a Thanos. Y ella junto con Adam Warlock y Drax el Destructor igual uh-huh. lo logran hacer eventualmente. Ella tiene poderes mentales. Pero la que era una ex prostituta en Vietnam era Mantis, la que tenía el pasado mucho más bajo. Y ella termina siendo la Madonna Celestial. Se casa con una planta que está tomando el cuerpo de su amado, el espadachín. Okay. Y eventualmente ellos van a tener a sus hijos, que son los poderosos. Son totalmente poderosos porque son mitad planta, mitad humanos. Ajá. Entonces pueden controlar toda la flora. Y de hecho hay un cómic, creo que se llama Empire, con Y, que se trata de lo que pasa con los con los hijos de la Madonna Celestial. Acaba de salir, de hecho no hace mucho salió el interesante. Te digo. Y ahí es donde vemos mucha del, fue una historia muy larga donde vemos mucho de Kang involucrado en esa historia, porque él quiere ser el que domine a los hijos de la Madonna Celestial. Sí. Y curiosamente la razón por la que los Avengers logran detenerlo es con la intervención de Immortus. Immortus es el amo del limbo. Y él, y él es un gran amo del tiempo. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Kang y Immortus se odian. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Kang eventualmente va a madurar y va a dejar de ser un conquistador. Y se va a volver Immortus. El pasado de Kang es el faraón Ramatut. Ajá. El presente es Kang el Conquistador. ¿Y el futuro? Y su futuro es Immortus. Y lo que quiere evitar Kang volverse Immortus. ¿Se odia a sí mismo? Sí, porque Immortus es básicamente un burócrata del tiempo. Ajá. No está conquistando, no se está enfrentando contra nadie. Está sentado en su trono en limbo, cuidando que todo fluya bien. Y ni es el amo de su propio destino. Él trabaja para los Timekeepers, que son unos seres ultrapoderosos que quieren que el tiempo no tenga tantas variantes. Exacto. Entonces, Immortus quiere que Kang ya sea Immortus y Kang no quiere ser Immortus. Él se odia a sí mismo y odia a su futuro. Y lo que termina sucediendo. Es una analogía del crecimiento del ser humano. Exacto. Porque siendo faraón, pues es como niño haciendo rabietas y ya hago lo que se me dé la gana. Y ya después, como Kang es como el adolescente medio adulto que quiere seguir haciendo lo que quiere de su vida y ya es un adulto. Id, ego y superego. Efectivamente, tienes toda la razón. Y curiosamente, lo que termina pasando es que también Immortus es un villano de los o un antagonista, enemigo y amigo de los Avengers. Sí. Pero más adelante descubrimos por qué. Porque él quiere detener a los Avengers de explorar el espacio y también quiere detener a Wanda de tener hijos. Porque ella tiene los poderes de cambiar la realidad. Y cuando ella cambia y altera la realidad, modifica el tiempo. Cada vez que ella usa sus poderes, le crea problemas a Immortus. Y por eso es que ella la casa con un androide para que no tenga hijos. Pero ella utiliza sus poderes para tener hijos. Ajá. Immortus tiene que prevenir esto. Y de la manera que lo previene, es como vemos en la siguiente imagen, es buscando la manera de desactivar a Visión, desestabilizar a Wanda mentalmente, la vuelve mala y los hijos desaparecen cuando regresan a ser parte de Mephisto. Todo eso fueron planes de Immortus para impedir que Wanda tenga hijos. Porque sus hijos van a ser todopoderosos, porque van a poder tener la posibilidad de cambiar la realidad y el tiempo al igual que ella. Todo esto lo podemos ver en la brillante historia de Kurt Busiek, Avengers Forever. Vemos todos los planes de Immortus, vemos todos los planes de Kang, vemos el enfrentamiento de ellos y vemos por qué Immortus constantemente se ha involucrado con los Avengers y por qué Kang también se ha destinado a ser involucrado con los Avengers gracias a todas las maquinaciones de Immortus. ¿Ok? Ok. Gracias a lo que sucede en estos cómics, Wanda queda loca y nos lleva a, ¿cómo se llama? Avengers Disassembled, o cuando se desasamblan. Los Avengers, o cuando se desunen los Avengers, y también a Casa de M, donde ella modifica todo el tiempo. Entonces, eso nos va a llevar, obviamente, a Multiverse of Madness. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso tiene que ver con el tiempo y el espacio, y lo sabemos en la siguiente imagen. Podemos ver que el gran villano de todo esto es Kang, que va a aparecer en Ant-Man, y Loki también tiene que ver cosas con el tiempo. Y además, como ya anunciaron quién va a ser el actor que va a interpretar a Kang, se me hace más lógico que él sea nuestro villano y que aparezca al final de WandaVision y nos lleve directo a Doctor Strange 2 a que sea Mephisto. Okay. Y desafortunadamente, ya nos tenemos que ir. Fue un placer estar con ustedes. Recuerden, escuchen Comic Manía todos los miércoles. ¡Adiós! Bye.